Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos Derechos Agrarios de las Mujeres. Te digo algo, tía Lupe. Cuando se muere alguien que queremos mucho, un pedacito de nosotras también se va. Eso me pasó a mí también. Yo creo que también le pasó a doña Juana cuando mataron a mi padrino Pedro. Al poco tiempo, vimos cómo comenzó a cambiar. Pues, porque estaba triste. Más bien, me pareció que se dio cuenta de que no era del todo cierto lo que le dijeron desde niña, sobre todo lo que debíamos hacer las mujeres. ¿Como estar calladitas y obedeciendo siempre? Y de que a las mujeres nos tocaba servirles a los hombres, atender al esposo y a los hijos en las buenas y en las malas. Todo eso fue desapareciendo poco a poco cuando se quedó sola. Entonces, tuvo que replantear su vida y sus creencias. ¿Te imaginas? Fue todo un reto para ella. Sí, aprender a vivir estos días sin mamá no está nada fácil. Ahora, me siento diferente. Me siento más fuerte. Igual cuando murió mi mamá. Ay, pero cuesta la vida sin ellas. Después supe que las cosas suceden para que le demos vuelta a la hoja y comencemos a escribir nuestra propia historia. Pero cuando eres abuelita, ha de ser más difícil. Ay, sí, mi niña. Doña Juana ha sido un ejemplo para muchas mujeres en el pueblo. Imagínate, tener 70 años y aceptar que las mujeres tenemos derecho a la tierra es un gran cambio de vida. Fue maravilloso vivirlo. ¡Eh! ¡Que vivan las mujeres sabias de mi pueblo! Esmeralda y yo comentábamos que parecía como si la muerte de Pedro, su sangre hubiera servido de abono para la semilla del cambio. Entonces, ya se volvieron a querer todos, ¿verdad? No luego. Al principio se volvió más difícil la convivencia y la vida en el pueblo. Por ejemplo, el señor de la tienda grande no les vendía mercancía a los habitantes que no querían a la mina. Los que estaban a favor de la mina dejaron de ir al molino porque era atendido por una señora que no estaba de acuerdo con la mina. Y por eso, el dueño de la mina instaló otro molino para esas señoras. Imagínate, este mal llegó hasta la escuela. Me suena como a un partido de básquet sin árbitro. Haz de cuenta, había familias que querían que la mina se quedara, porque creían en el progreso que les prometían. Otras no la querían, porque se daban cuenta de todo el daño que estaba ocasionando. Como las peleas entre familias, ¿verdad? Sí, y también veían que el agua estaba contaminada, que los animales se morían, que los valores comunitarios se estaban olvidando. ¿Y qué pasaba con Ana y Rodrigo? Ya te imaginarás. Ana estaba devastada. Ay, la tristeza no le permitió salir de su casa durante varios días. Esme, Diego y yo estábamos muy preocupadas. ¿Tampoco con ustedes quería hablar? La íbamos a ver y nos abría la puerta. Pero estaba ausente. No hablaba, solo lloraba y dormía. Hasta que un día su mamá casi la empujó a la calle. Le pidió que se levantara para acompañar a doña Juana a la asamblea de comuneros. Y fue entonces que se encontró frente a frente con Rodrigo. Por favor, Ana, vamos a hablar. Te escucho, Rodrigo. Mira, no puedo imaginar lo que estás sintiendo. Solo sé que estás muy triste y quiero estar a tu lado. Quiero abrazarte, escucharte y que no te preocupes por nada. Ay, Rodrigo. Extraño tanto a mi papá. Me duele tanto su ausencia. pero no sé qué me pasa, que no quiero que estés cerca de mí. Me duele tu presencia, por favor, márchate. ¿Pero por qué, Ana? En el velorio se decía que los de la minera lo mataron, y tú estás con ellos. No, ¿por qué dices eso? Yo no estoy trabajando para ellos. Solo fui a escuchar su propuesta. Pero dicen que tú les comentaste lo que estaba trabajando en las reuniones a las que te invitó mi papá. ¿Cómo crees, Ana? Yo no le he dicho nada a nadie. ¿Y entonces por qué fuiste a reunirte con ellos? Porque vi una oportunidad de conseguir el dinero para el proyecto. Y para que pudiéramos estar juntos tú y yo. No, pero yo no quiero estar contigo de esa manera, Rodrigo. Y menos recibiendo dinero manchado con la sangre de mi papá. Por favor, Ana, vamos a hablar con calma. Mira, estoy seguro que todo tiene una explicación y una solución. No. Discúlpame. Ya me tengo que ir. Está saliendo mi abuela y voy a ir con ella. Ana, Ana, por favor, espera. Ana, Ana. Ana, ¿estás bien? No. Solo sigue caminando, mamá, y por favor, abrázame. Véngase, mi niña. Yo te abrazo. Ya verás que juntas vamos a salir adelante de esta situación tan difícil. Buenos días, señores. Señores, señores, antes que comience esta sesión, quiero pedirle a la señora Juana, Alicia y Anita, con todo respeto, que se salgan de este lugar. La asamblea es solo para comuneros. ¿Cuándo se ha visto que mujeres asistan a esta reunión? Que se vayan a sus casas. Señores, silencio. Si me permiten, esta discusión ya se tuvo en reuniones con el difunto Pedro. Recuerden que se acordó reconocer que las mujeres y los hombres en esta comunidad tenemos el mismo valor y los mismos derechos. Así es, compañeros. Ya lo hemos platicado. Ya se sometió a votación y se acordó incluirlas como comuneras y dejarlo por escrito en nuestro estatuto interno. Pero hoy solo veríamos la actualización del padrón de comuneros. Es verdad, pero junto con el Consejo de Vigilancia procedimos a hacer la actualización y la señora Juana es quien trabaja y vive de la parcela que está a su nombre de su difunto esposo. Por lo tanto, es comunera. Emiliano, solo vengo a entregar los papeles que me solicitaron y quiero avisarles que he decidido que la parcela y los terrenos que fueron de mi difunto esposo estén a nombre de mi nieta Ana, Ana Hernández Montes. Eso no está bien. ¿Cuándo se ha visto que una mujer tenga la tierra a su nombre? Y menos una jovencita. Además, muchos de los problemas que ahora tenemos en el pueblo tiene que ver con lo que la señora Alicia ha venido haciendo. Silencio. Silencio. Pido respeto para doña Juana, la señora Alicia y su hija Ana aquí presentes. Doña Juana tiene el derecho de decidir a nombre de quién quedarán las tierras de su difunto marido. Son tierras que ella siempre ha trabajado y si ella dice que es su nieta, pues así será. Disculpa, Emiliano. Ya entregué la documentación y si no hay otro asunto, con el permiso de la asamblea, nosotras nos retiramos. Eso sería todo, doña Juana, pero les pediría que como comuneras se queden y participen en esta asamblea. Yo propongo que se vuelva a someter a votación de la asamblea de comuneros si se acepta a mujeres. Eso ya se acordó. Ya no tiene caso que estemos convocando a asambleas si no vamos a respetar los acuerdos que se toman por el bien de nuestra comunidad. Pero yo no estoy de acuerdo. Solicito como uno de los comuneros que soy que tomen en cuenta cada una de las opiniones que aquí se están expresando. Esto que acaba de suceder no le va a gustar a Narciso. Bueno, don Narciso, le llamo para decirle que hoy doña Juana puso a Ana como comunera. Todavía lo están discutiendo en la asamblea. Claro, señor. Sí, yo le aviso. ¿Sabes, Hilario? Hay dos asuntos que me tienen un poco preocupada. ¿Qué te inquieta, mujer? ¿Te has fijado que últimamente Rodrigo está muy callado? Solo quiere estar en el ciber y en la casa. Le pregunté qué tenía y me dijo nada. ¿Tienes alguna idea de qué es lo que le pasa? Yo no, mujer. Déjalo, ya está grande. Ya nos platicará. Se me hace que tiene que ver con esa muchachita, Ana. ¿Crees que ya no sean novios? ¿Yo qué voy a saber? Esas son sus cosas, mujer. Déjalo. ¿Y cuál es la otra cosa que te preocupa? Pues que el otro día, platicando con el director de la secundaria, me dijo que últimamente se han vivido cosas muy violentas a través de los mensajes del celular, el Facebook y esas cosas entre las muchachas y los muchachos de la escuela. El otro día se presentó un incidente con una alumna y me preguntaba qué podría hacer. ¿Y tú qué le dijiste? Pues que lo iba a platicar contigo, porque es un problema que se está presentando también en el bachillerato. Se ha vuelto como una enfermedad cibernética. ¿Enfermedad cibernética? ¿Qué es eso? Pero se me ocurre que le podemos pedir a Alicia que desde la Regiduría de Salud y de Educación se implemente algún programa en las escuelas para atender ese problema. Me parece muy buena idea. Qué bueno que fuiste con tu abuela, Ana. Me encantó verla ahí tan segura, tan clara, hablando en voz alta y sin titubeos, parada ahí en medio de puros hombres. Me sentí tan orgullosa de ella. ¿Y cómo no? Cuando sea grande quiero ser como ella. Pero cuando entramos las tres, hubieran escuchado cuántas cosas feas comenzaron a decir algunos señores. Me imagino, si hasta en la calle se dicen cosas. El otro día, cuando estaba vendiendo el tejate, llegaron unas señoras platicando cosas muy feas de tu mamá y de tu abuela. ¿Y qué decían? ¡Puros chismes! Que tu mamá le quiere quitar la tierra a tu abuela, que por eso estaban ahí. Y quién sabe cuántas tonterías más. Uf, me choca cómo inventan cosas. ¡Puros chismes! No creen que las mujeres tengamos derechos. Aunque tengo la esperanza de que con el tiempo, esto cambie por completo. El otro día una muchacha me dijo que su papá no la dejaba ir al centro comunitario de permacultura. ¿Para que no se volviera rara como nosotras, tú crees? ¿Sabes, Ana? Tienes que ir para allá. ¿Qué crees? Diego llevó a unos amigos y entre todos levantamos un salón. Ya podemos comenzar con los talleres. Además, escarbamos una poza para el estanque de las mojarras. Y tienes que ver cómo armamos con carrizos el espacio para las hortalizas y las plantas medicinales. Gracias, amigas. Me encanta. ¿Saben? Después de ver a mi abuela levantarse y hablar con seguridad, a mí esto que me dicen me regresa el alma al cuerpo. Ay, van a ver que me voy a levantar y me voy a poner a trabajar duro y sin descansar. ¿Y ahora? ¿Esperas a alguien? No, voy a ver quién es. Hola, Rodrigo. Hola, Ana. Quiero saber por qué no me dijiste que estarías en la reunión de los comuneros. ¿Y por qué tendría que decirte eso? ¿Cómo que por qué? No está bien que vayas en las reuniones donde hay puros hombres. ¿Qué te pasa, Rodrigo? En la mañana estabas que me querías abrazar todo el tiempo. ¿Y ahorita vienes a regañarme? No es regaño. Solo que mi mamá dice que las mujeres no deben meterse en donde están los hombres solos. ¿Y por qué dice eso? ¿Qué tiene de malo? Pues la gente dice que buscas hombre. ¿Por eso me terminaste? ¿Qué? Mira, Rodrigo. Ese tipo de rumores y creencias son precisamente las que tenemos que cambiar. Hoy con mi abuela dimos un gran paso. Y yo me sentí muy contento cuando te vi caminando con tu abuela. Pero mi mamá y las demás personas dicen... Que digan lo que quieran. Si tú no vas a tener confianza en mí, nada podemos hacer juntos. Con permiso, que voy a cerrar la puerta. Ay, no. Se volvieron a enojar. ¿Por qué discutían tanto, tía? ¿Sabes, Esperanza? Ese fue un tiempo de muchos cambios en la comunidad. Vivíamos tiempos de emociones y muy inestables. O sea, que un día amanecían de buenas y otro de malas. ¿O cómo? Pues casi, casi. En realidad, algunos hombres y mujeres no querían aceptar que las mujeres estábamos tomando nuestras propias decisiones, que estábamos dispuestas a participar en todo lo que sucedía en el pueblo. Ya no queríamos quedarnos solo en las casas. Pero Ann y Rodrigo se conocían desde siempre. Ya sabía que Ann era así. Pero su mamá y su papá le llenaron la cabeza de dudas. Aunque entonces, mi madrina Alicia comenzó a hacer cosas. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, don Hilario. ¿En qué puedo ayudarle? Quería platicar con usted sobre una situación que se está presentando entre los jóvenes de la secundaria y el bachillerato. Dígame usted. ¿Se ha dado cuenta de que entre los jóvenes del bachillerato y la secundaria se están presentando situaciones de violencia y acoso? Sí, señor. El otro día fueron a la clínica un grupo de madres de familia preocupadas precisamente por esta situación. Parece que una muchacha ya no quiere ir a la escuela. Casimira también lo ha visto en el VIC. Por eso quisiera saber qué se puede hacer. Fíjese que Susana y yo estamos planeando unos talleres sobre educación sexual, violencia y resolución pacífica de problemas en el noviazgo. ¿Podemos incluir una sesión sobre este tema también? Gracias, Alicia. Si necesita algo, no dude en pedirlo. Está bien, señor Hilario. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Presi. Hola, mamá. Hola, hija. Me da gusto verte contenta y activa. Me siento mucho mejor. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Te ves algo cansada. Uf, sí. Es que Susana y yo estamos trabajando en un taller para los jóvenes de la secundaria y el bachillerato sobre violencia en el noviazgo. Pero como que no nos acaba de convencer. Si quieres, les podemos ayudar. Acabo de vivir una situación así. ¿Por qué dices eso, hija? Ahorita te platico. Pero bueno, termíname de decir, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, pues parece que se están presentando situaciones muy violentas a través de los teléfonos celulares y las redes sociales. Investigamos, ya eso se le conoce como ciberacoso. Si quieres, Lupe, Esme, Diego y yo podemos ayudar. Es más, podemos hacer talleres en el terreno de los huizaches. ¿Pero no sería muy cansado para los jóvenes estar sentados a pleno sol durante 4 horas? No. ¿Sabes? Lupe, Esme y Diego ya construyeron un espacio cubierto, pues para poder comenzar con los talleres. Este puede ser el primero. Pues siendo así, me encanta la idea. A mí también, mamá. Le podemos pedir a Esme que grabe unos mensajes para que se transmitan las bocinas del municipio. Y luego, pedirle a Diego que haga un cartel y se pegue en el VIC y en la secundaria. Sí, hija, muchas gracias. Necesitamos las ideas y la creatividad de las jóvenes como Lupe y tú. Y ahora platícame. ¿Qué pasó con Rodrigo? Ay, no lo sé bien, mamá. Primero, me dice que me extraña, que quiere estar conmigo y acompañarme en mi dolor. Y luego viene a decirme que no puedo estar en las reuniones de comuneros, que solo van los hombres. Bueno, así lo ven muchas personas. Ten paciencia, hija. Lo que hizo tu abuela es un cambio fuerte para muchos de los hombres y mujeres de este pueblo. Pero estoy segura que juntos, ustedes van a definir cómo quieren ser como pareja. Espero que vaya Rodrigo a tomar el taller. Le va a servir. Y a ti también. No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales. Ana es Natalia García Morales. Como Rodrigo, Edwin Esaú Gómez Ferrer. Doña Juana, Digna Salvador Eugenio. Don Emiliano es Tomás Martínez Lorenzo. Interpretando a Don Tereso, Rodrigo Martínez Vázquez. Como integrantes de la Asamblea Comunitaria, Severino Hipólito Morales y León Manuel García Díaz. Chino es interpretado por Pablo García Morales.